Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 24 de octubre. Andrés Romero va a sustituir el próximo sábado 29 de octubre a Alfonso Cadaval en el cartel de la corrida de toros que tendrá lugar en Ubrique y en la que se darán cita los diestros Morante de la Puebla en su corrida número 101 de la temporada y Pablo Aguado. Finalmente, Alfonso Cadaval no podrá estar en dicho cartel debido al accidente sufrido el pasado 18 de octubre mientras se preparaba en el campo matando a un toro a puerta cerrada, que le obligará a guardar reposo y permanecer con el cuello inmovilizado durante un mes aproximadamente. Por lo tanto, el festejo del próximo 29 de octubre pasa a ser una corrida mixta compuesta por el rejoneador Andrés Romero y los diestros Morante de la Puebla y Pablo Aguado, con astados de Carlos Núñez, y además se contará con las cámaras de Canal Sur Televisión en directo. Las entradas para este festejo taurino se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique y también se pueden conseguir de forma online a través del portal de la empresa organizadora Eurotauro Luján SL. Del festejo taurino que tenemos el sábado, un festejo taurino que la verdad que ha caído bastante bien, un festejo taurino encabezado por Morante de la Puebla y después por Pablo Aguado, con la baja de Alfonso Cadaval, pues se compensó por parte de la empresa en Andrés Romero, un rejoneador también de bastante nombre, un rejoneador que ya tuvimos suerte de poder disfrutar aquí en Ubrique. Y bueno, yo creo que es un cartel más que digno. Las entradas a la venta pues cada vez van quedando menos, según nos comentan desde la propia empresa organizadora, y nosotros pues, como viene siendo habitual, la cesión de la Plaza Toro y lo que necesite dicha empresa para que pueda realizarla. Sí, porque Alfonso hace el pasado domingo, este domingo no, el anterior, en un tentadero pues tuvo una acogida, una rotura de vértebra, la verdad que bastante, bastante delicado. Y bueno, la empresa estaba hasta último momento viendo cómo le daba la solución. Aquí en Ubrique pues hay mucha afición al caballo, muchos amantes al caballo, y cuando ha habido corrida de reones pues ha tenido una aceptación muy, muy buena, más que considerable. Con lo cual la propia empresa ha decidido que entrara Andrés Romero, que ha tenido este año, ha tenido muy buena faena. Creo que dispone de una amplia cuadra de caballos y bueno, yo creo que lo tendremos aquí en Ubrique acompañado de Morante y de Pablo Aguado el próximo sábado. A través de Antonio García, Perros de Agua, concurso monográfico, lo tendremos también creo que en el jardín, lo tendremos el sábado por la mañana. Y bueno, son actividades amplias las que tenemos, acompañadas, como no, de las distintas exposiciones que tenemos. Exposición de pintura entre acuarelas de Juan Orozco, que la tenemos en la sala del antiguo mercado. Teníamos la exposición de Javier de Piña en el San Juan de Letrán, y con problemas en la sala Nesa, la nueva sala que hace 8 años que se inauguró, pues la viga central, por lo visto, tiene un problema bastante, bastante grande que se estaba rompiendo, y para evitar que pueda suceder algún tipo de problema, pues se ha desalojado dicha sala y están los técnicos viendo la fórmula o la forma de darle solución a ese problema. Se ha trasladado al convento de Capuchinos, allí a mano y magia en la piel, que también allí pues hasta final de mes Javier, pintor ubriqueño, yo creo que agradecerle que se haya echado para adelante, que después de muchos años pues hiciera una exposición más que digna y que lo disfruten y que puedan ir a verla. Tenemos también las bases del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, que creo que dentro de 2 días concluye. Todos los amantes a la fotografía que tengan fotos del propio yacimiento, porque se apunten al concurso. Estamos también inmensos en la convocatoria de proyectos de la sala de exposiciones para el año 2023. Ya han llegado muchísimas solicitudes. Es la verdad que la gente en el ámbito cultural se mueve mucho en Ubrique, tiene ganas de presentar sus proyectos a la gente. Y bueno, yo creo que parar pues no se para. Todo eso con el trabajo en sí de la Navidad, que ya está aquí, no solo en alumbrado, sino en carroza, decoración, actividades navideñas, actividades en el Fató, de todo. Un trabajo bastante, bastante grande, que bueno, habrá gente que vea ese trabajo y otra gente que no, que se dedique nada más que a la pertinente crítica. Pero bueno, estamos para todos, sabemos el trabajo que se tiene que realizar, lo que se merecen los ubriqueños, y a prestarnos como suele siendo habitual. Por otro lado, hoy lunes se han puesto a la venta los abonos de la campaña de otoño de teatro que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Las personas interesadas deben acudir a la Oficina Municipal de Turismo. La campaña se compone de 4 representaciones, del 5 al 26 de noviembre, con abonos a un precio de 30 euros. Así lo ha destacado el concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Campaña de teatro, una campaña de teatro bastante fuerte que tenemos este año, una campaña de teatro, 4 obras, y los que compren el abono tendrán acceso, o sea, invitación a una quinta obra, y bueno, contento de que volvamos a la normalidad, a que se puedan realizar las obras sin ningún tipo de perjuicio ni con ningún tipo de anomalía, y que la gente pues pase un buen rato de risa en amigos y en Francisco Fató, que se quede pequeño como otros años. Una campaña de teatro muy fuerte, comienza el día 5, he dicho anteriormente también que hoy los abonos han salido a la venta a partir de las 10 de la mañana, que pues, tuve la suerte de pasar por la oficina de turismo y es verdad que ya había gente esperando que llegara la hora para comprarse su abono en su asiento requerido. Y bueno, 4 obras, 5 de noviembre, Entre Bobos Anda el Juego, una buena representación de Verbo Producciones, que otros años hemos tenido esa producción aquí, la verdad es que ha dejado un buen sabor de boca. Tenemos también El Crédito, que viene gracias a Diputación, al área de Cultura, a través del Planeamo, una obra también que va a decir mucho y que sabemos que la gente la está esperando. Después tenemos de Mento Dibildos Producciones, que tenemos a Hongos, una representación de Lara Dibildo y César Lucendo, que la verdad, que también pues seguramente se espera. Y después tenemos de Juan Antonio Lara, de Teatro de Papel, Nerón de Lira. Yo creo que ya por el nombre nada más dice mucho. Estamos hablando del 5 de noviembre, 12 de noviembre, 19 de noviembre y 26 de noviembre. Las 4 obras que tenemos de la propia campaña, y como he dicho, los que tengan el abono pues podrán disfrutar el día 3 de diciembre una quinta obra, El Rey Tuerto, de Azufre Teatro, que también pues esa compañía la hemos tenido aquí en Ubrique varias veces y la gente pues es muy conocida y la espera también con ganas. Yo creo que vamos a tener una campaña de teatro fuerte, que la gente también tiene muchas ganas de disfrutarla, y lo que esperamos es que salga todo bien y que la semana que viene, una vez que ya veamos la cantidad de abonos vendidos, pues se ponen las entradas sueltas cada semana para cada obra de teatro. O sea, esta semana se compra el abono para estas 4 obras de teatro y la quinta obra de regalo, y ya a partir de la semana que viene, pues se puede comprar para la obra del día 5, la semana antes del día 12 para la del Crédito, la semana del 19 para Hongos y la del 26 de noviembre para Nerón de Lira. Yo creo que es el trabajo habitual que se viene realizando desde la agricultura, un trabajo que ya viene muy mecanizado y que está dando sus frutos, y lo que he dicho, una obra de teatro, la primera Entre Bobos Anda el Juego, que creo que nos va a dar un buen momento de apertura de esta campaña. Siempre andan 90, 100, 110 en la media más o menos de abono que se suele vender, y bueno, el resto pues de entrada suelta. Hay mucha gente que dice que solamente escoger 2 obras, hay gente que se va a 3, no va a coger la cuarta, y también cada uno mira pues la economía de su casa para saber si le es más rentable o el abono o las entradas sueltas. Pues, la gente está también expectante con la campaña de teatro, pues Azufre Teatro pues nos hizo la propuesta para ver si el primer fin de semana de diciembre, que estaba libre para todos y podíamos realizar la representación de dicha obra, y bueno, nosotros la hemos acogido, y teníamos claro que el obsequio que le damos a las personas que apuestan por el ámbito cultural para ver las 4 representaciones de la campaña de teatro, pues que mejor que esa quinta pues puedan pasar un buen rato allí. Yo creo que era lo mejor para ellos, y a raíz de ahí pues que puedan también disfrutar esas 5 obras de teatro. Otros temas de interés: bomberos del Parque de Ubrique intervenían ayer en un incendio de restos de poda y rastrojos en el descampado utilizado como parking en la entrada de Benamaoma. Se extingue tras una hora de intervención con 3.000 litros de agua, y posteriormente se remueve con una rastrilla y se refresca el perímetro. Se acude al lugar de los hechos con un vehículo autobomba. También estuvieron presentes efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y un técnico forestal.

y posteriormente, bueno, pues se queda con nosotros unos 10 minutos tomando un refrigerio, y si está todo bien, bueno, pues directamente pues a su casa, no pasa nada. Es un acto médico, bueno, pues según la reglamentación, la ley que salió, pues tiene que asistir los donantes con mascarillas. Incluso el personal facultativo, enfermero y celado conductor que asiste a la colecta van también provistos de ello. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.